la serie merece esto, merece un séptimo partido por la paridad que hay. Bueno, y respecto al partido, jugamos un buen partido, encontramos muchos tiros que no habíamos encontrado en los otros partidos, metimos muchos triples y defendimos muy bien el último cuarto, ¿no? El último cuarto terminó 27-12 y bueno, y se definió ahí, ¿no? Terminó siendo parecido a lo que sucedió el sábado en Boedo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad, San Lorenzo nos toma la ventaja que tomamos hoy nosotros. Fueron partidos parecidos, ¿no? Con diferente ganador. Y bueno, ahora tenemos que prepararnos bien para el jueves. ¿Hay favoritos? No sé. Está parejo. Pienso que está para cualquiera. San Lorenzo se ganó el derecho de que el séptimo sea en cancha de ellos por la temporada regular. Pero son 40 minutos de básquet. Facundo, ¿qué resaltás de la victoria? Bueno, la actitud del equipo, la energía del equipo, sabiendo que había que ganar o ganar, que no quedaba otra. Y bueno, el último cuarto fue brillante, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Defendimos muy bien, los hicimos tirar incómodos, tiraron incómodos, reboteamos, metimos muchos triples en ataque. González tuvo una noche con un acierto altísimo. Y también fue muy importante Espinosa en el rebote de ataque, porque en varios momentos del último cuarto tiramos dos veces. Y bueno, la serie fue importante Espinosa. Claro, si bien González es el anotador, Espinosa es un trabajo invisible estupendo, buenísimo. Hay que jugar bien. El séptimo para ganar, hay que jugar bien. Son 40 minutos de básquet y tenemos que tener la iniciativa en la cancha de San Lorenzo. Que no la tengan ellos, que la tengamos nosotros. Y bueno, está para cualquiera. ¿Qué viste del final? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Ahora, con la gente, el banco de San Lorenzo. No sé, no vi nada. Se paró el partido en el mejor momento nuestro, pero volvimos mejor aún. Volvimos del parate mejor aún. No tenía incertidumbre cómo se iba a renovar el partido. Y la verdad que entramos enchufadísimos porque jugamos mejor todavía de cómo veníamos jugando.